tener como que te dijera, nos encontramos con la Tania porque la hicimos los dos. Como que la parte como exacta, porque de lo que buscábamos siempre nos mandaba el libro de Génesis pie a pie. Y de ahí nos mencionaba algo de, a ver, dice, en el libro de Génesis 10:10 se dice que las cabeceras del reino de Nimrod, Babel, Erec, Acab, Canet, Enam, ciudades situadas en la tierra de Sinar. Claro, eso sale ahí. En el versículo Génesis 11:2 señala la llanura de Sinar como el sitio donde se reunieron los descendientes de Noé y construyeron la Torre de Babel. En Génesis 14:1 del 1 al 9 ahí habla de, no lo noté yo, pero hablaba de como cosas similares. Que había un rey ahí que gobernaba la tierra de Sinar, rey de Sinar. Lo que pasa es que esa fue una de las zonas donde estaba, podríamos decir, era como Europa, donde estaba España, Francia, Alemania, era como que estaba lo más fuerte de la zona por ahí. Claro, ahí en Génesis 14:1 del 1, o sea, 14 del 1 al 9 habla del rey el Eufratel, el gobernante de Sinar, y de la guerra que hubo en ese tiempo, que también participaba Sodoma y Gomorra. De eso hablaba. Claro, claro. Y en esta batalla se vio involucrado Abraham para librar a su sobrino Lot de que se lo habían llevado cautivo. Sepo. Sí. Y después decía que... Después nos mandaba a Josué, Josué 7:21. Que ¿no era Josué o no? Josué me parece. Sí, Josué. Déjeme buscarlo. Ah, no lo vi yo. No, no lo anoté el versículo completo porque anotamos eso. Ya. Aquí. Y anotamos varias cosas, anotamos eso y después anotamos otra cosa que vimos más en otro lado, que decía el Sinar bíblico era el territorio en el cual las grandes ciudades de Erec, Acadín, Babilonia estaban ubicadas en... Como que eso anotamos, que era eso. Y ahí de nuevo nos mandaba el versículo de Génesis 10:10. Claro. Siempre todo lo que buscábamos nos enviaban siempre como los mismos versículos. Hola, Tania. ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estamos. Ahí están. ¿Y tú? Bien, aquí, pasando rabia. ¿Por qué pasa ahí rabia, Tania? Peleando, pues igual. No sé, voy a ir a dejar a la Maite abajo y vengo. Ya, que te vaya bien. Ya. Dile a los hermanos que se van a ganar parte del cielo por este ratito. Ya. También nos mandaba a Isaías 11:11. ¿Qué dice? 11:11. Sí, Isaías 11:11. Decía, asimismo acontecerá. Sí, está caliente esto. En aquel tiempo que Jehová alzará otra vez sus manos para recobrar el remanente de su pueblo, que aún puede en Asiria. Esteban, estamos aquí, tú estás metiendo bulla. ¿Te puedes tranquilizar, por favor? Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, en las costas del mar. Nos mandaba como a ese tipo de versículo, entonces por eso no nos anotamos. Bueno, mira, para que ustedes tengan en claro, Ya, a ver qué Yo nos lo que pude encontré. rescatar en este ratito, que hice esa parte nomás, que lo mismo que tienes tú, que fueron los primeros reinados de Nimrum, donde están esas tierras de Babel, Enel y eso, están todas situadas en la tierra de Sinar. Y la tierra de Sinar, por lo que veo en los mapas, está entre Irak y Siria actualmente, y fue la tierra de Babilonia en general. Ahí estaban los gobiernos de Babilonia en la tierra de Sinar. Ahí está la, bueno, eso es lo que yo le iba a decir. Los fundamentos de Babilonia estuvieron siempre en esa zona. Por eso que hoy en día ha habido como una guerra por la arqueología, una guerra por invadir Irak, ¿cierto? Hay algo extraño aquí, porque de seguro están detrás de algunos códigos y de algunas cosas de la ciencia más antigua. Porque de seguro los babilónicos, a través del hijo de Noé, adquirieron los conocimientos que venían de antes del diluvio. La tecnología de hoy busca cómo poder manipular los códigos, cómo manipular la ciencia oscura, porque esta ciencia fue de alguna forma entregada por los mismos ángeles, entregada por los ángeles caídos, y que podríamos decir que eran los dioses, porque en esa zona se hablaba de los dioses sumerios, de Sumer. Y todo esto se daba en la región del río Éufrates y el Tigris. Y era como el epicentro del mundo. Después de ahí, el epicentro pasó como hacia Egipto y anduvo en esa zona más o menos. Y desde aquí es que Dios funda un pueblo. Claro. Aquí es donde Dios, desde el medio de esto, llama a Abraham. Entonces, esto más o menos es lo que yo quería que a ustedes les quedara claro. Y ahora la tarea del árbol de Navidad o... Esa era Oye, de la Tania, parece. el río Éufrates es uno de los brazos que salen del huerto del Edén. Lo que pasa Sí. es que la Biblia lo describe como eso, pero acuérdate que hubo un diluvio, entonces no sabemos si realmente el mismo brazo del río. Pero sí, pues es que tú tenés que fijarte que el que escribió el relato del Génesis lo escribió después de que hayan pasado todas las cosas, entonces él es como que escribe las leyendas de lo que se transmitía de boca en boca. Porque Claro. antiguamente no conocían la escritura y ellos la transmitían oralmente. Era como yo te contaba la historia a ti varias veces hasta que tú te la aprendías y tú se la transmitías a tu hijo y tu hijo a su hijo. Y así era la tradición. Entonces, el libro de Génesis se dice que fue escrito por Moisés. Por si tú... alguna vez te preguntan, el libro los primeros cinco de la libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Se podría decir por inspiración divina, porque Moisés no estaba ahí para decirnos así fue, pues. Entonces, todos estos relatos que nos da la Biblia son de inspiración divina y son datos que se pasaron de generación en generación. Puede ser que estas historias las contaban los descendientes de Sem a sus hijos. Y así llegó hasta los tiempos en que se transmitió al pueblo hebreo. Porque antiguamente, para los pueblos era muy importante saber de dónde es que venías tú, de dónde es que venía el ser humano. Yo vengo de esta línea, fueron mis padres. Ellos se unieron o se separaron de esa cultura y hicieron esta cultura. Entonces, Claro. vamos a... Ya, ¿qué tarea tenía la nene? Yo tenía la del dios Sol. Ya. Lo que alcancé, estoy en falta porque no terminé toda la tarea. porque igual era una tarea que había que dedicarle harto tiempo porque iba a hablar del dios Sol, el origen de este dios. Y bueno, fue venerado a lo largo de la historia y en la mitología de muchas culturas, como la egipcia, la mesopotamia, la mexicana, la inca, la china, la japonesa, la griega, o en religiones como los hinduistas. El culto al sol tiene un origen desde el henoteísmo y después por el monoteísmo. El henoteísmo está como asociado a tener adoración a dioses, a tener culto a dioses, pero no especifica que pueda hablar de un solo dios o de varios dioses, como el politeísta o el monoteísta. El politeísta es el que habla de varios dioses y el monoteísta de uno solo. Pero Claro. el origen tiene, el culto del sol tiene su origen ahí, hace muchos años atrás. Con los egipcios representa este sol germinación, calor y luz. Y también se asocia a poder a dioses como Horus, como Ra, como Sekhmet, como Hathor, como Nut, como Isis, Bat y Men-It. Y las divinidades que después seguían era Atum-Ra, Min-Ra o Amon-Ra, le llamaban al sol. Bueno, la verdad es que es bien poquito lo que tengo Bueno, para hablar del sol. Hubiese querido haberte estado más preparada porque era un tema muy importante. claro, es que el dios Sol unía a todas las culturas antiguas. En definitiva, ¿se acuerdan? En Babel fueron confundidas las lenguas, pero ya en Babel todos adoraban ese símbolo. Entonces todo, cuando ya se hicieron naciones diferentes, se llevaron parte de esos conocimientos, parte de esos cultos a estas partes. Así que, bueno, con eso, esa pincelada Un está bien. cuatro, un cuatro, No, no, un 3-8. un Voy a tres tener que luchar ocho, más porque ya me dan ganas de agarrar un palo y darle a varios aquí un palo en la cabeza. ya Oye, perdí. eso. Lo otro que también sabían era dónde decía salir de medio de ella, pueblo mío, Sí, en Apocalipsis. la leyeron, la buscaron. Eso está en Apocalipsis 18:4. En Apocalipsis 18:4, y se lo dice el Señor, lo dice un ángel. Un ángel. Lo dice un ángel, ¿por qué lo dice un ángel? Porque ese ángel está dando el definitivo. El definitivo juicio que cae sobre Babilonia. Babilonia que tiene una sede. La sede de Babilonia, por si ustedes no saben, todavía está imperante, está allá en Roma y abarca lo que es Roma y una ciudad que está bajo el agua allá. ¿Cómo se llama esa ciudad? Atlanta, Venecia. Venecia. En Venecia están los verdaderos gobernantes del mundo, por si ustedes no sabían. Venecia y Roma, los que realmente tienen todo el poder del mundo, están ahí en Venecia y están calladitos porque la gente cree que es Bill Gates, que es la ONU. No, no, no. Los que gobiernan todo están en Venecia, Roma y de ahí todos los demás son los secuaces que están en el mundo. Esas son las ciudades y las coordenadas que da la Biblia de la ciudad que está solventada sobre siete columnas, sobre siete montes. Y en ese lugar es donde se va a ejecutar el juicio. Entonces, léelo por favor lo que encontraron en Apocalipsis. Te leo solamente el 18:4. Desde el 18. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del fruto de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus, de sus deleites. Y ahí dice, sí. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y el 5, el 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de, su manda, de sus maldades. ¿Se fijan? Dios se ha acordado su, de sus maldades, y para abajo viene todo un orden de juicio, y el ay de la ciudad de Babilonia, la fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. O sea, llega un momento en que llega un juicio tan fuerte que hay una quemazón, debe ser como una bomba nuclear, no sé, alguna cosa como esa, pero nunca más se sabrá de Babilonia, porque viene el final de Babilonia, y es porque viene entonces el juicio a las naciones. El juicio a las naciones viene, y eso está escrito y eso va a pasar, no se puede cambiar. Igual te mandaba las concordancias a Isaías 48:20. Claro. Salid de Babilonia, huid de entre los caídos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Mira, lo que pasa es que Babilonia en algún momento tuvo imperios en el tiempo de Israel y fue juzgada. Por ejemplo, la Babilonia física antigua, esa fue destruida. Pero la corriente espiritual de Babilónica revivió en Roma. Revivió a través del culto babilónico. Y ese culto babilónico es el que va a ser destruido últimamente, porque a Roma no se le conoce como Babilonia, solamente los que saben le dicen Babilonia. Pero esta Babilonia no es solamente Roma, sino que es el poder fáctico, el poder político del mundo, que ampara a los jesuitas. Los jesuitas apadrinan a los masones, y de ahí los masones apadrinan toda la política mundial. Entonces, de ahí viene toda la corrupción, y todo lo demás son puras peleas de izquierda y de derecha, que son la misma tontera, ¿viste? Que aquí se hacen como que o tú eres del colo de la U, pero la verdad es que la gente del pueblo es la tonta que se agarra a palo y a combo, pero ellos comen juntos, duermen juntos, se casan entre ellos, salen de vacaciones juntos y hacen todas las cuestiones porque es todo un show, porque ellos tienen algo que se llama el arte de gobernar, son artistas. Ellos son artistas. Nosotros somos los que les creemos su arte, pero nosotros debiéramos ver que ellos solamente usan trucos de magia, nada más. Nosotros que somos hijos de Dios, entendemos lo que va a pasar. El final nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Por eso nosotros cuidamos nuestra salvación. Por eso nosotros predicamos el Evangelio gratuitamente. Por eso que nosotros nos santificamos, aunque a pesar que nos cueste, no es difícil, hay lucha. Pero nosotros no podemos olvidar cuál es nuestra herencia espiritual. Nosotros somos personas que tenemos una herencia espiritual. Nosotros no somos carne, nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo. Eso somos. Somos espíritus viviendo en un cuerpo, y en este cuerpo, un cuerpo pecaminoso, que le gusta lo malo, que le gusta pelear, que no le gusta hacer las tareas, que no le gusta nada. Entonces busca la forma de agarrarse a combo ahí para no hacer nada. Ese es el cuerpo que nosotros tenemos que dominar. Claro. Y nosotros debemos doblegar la vieja criatura y hacer que nazca La nueva. La nueva criatura. Por lo general, casi siempre yo... Ya no voy a decir nada. ¿Qué va a decir? Siempre me despierto con la vieja, pero... Esa otra cosa. Así que, ya. Tania, ¿alguna de la tarea suya, Tania? No. Porque también había como pregunta el fin de Babilonia, según la Biblia. Ya. Y eso sale en Jeremías 51. Y ahí habla de la destrucción de Babilonia y lo que también hablamos ahora, porque era la Apocalipsis 18, que yo también lo leí por lo mismo, porque era la caída de Babilonia. Claro, es que en Jeremías o en Isaías se muestra la física, digamos, y en el Apocalipsis la destrucción final. Es claro. Como, es más o menos eso. Pero alguien tenía que traerme acerca del cuaderno, el cuaderno de Pascua, es decir, el Navidad y el conejo. La Navidad y el conejo de Pascua, ¿lo vieron? Sí. ¿Dijiste el árbol de Navidad? No. Ahora tú tenés que decir sobre el árbol de Navidad. Ah, porque me preguntaron y te metiste tú. Yo te estaba diciendo que faltaba la respuesta de la pregunta 3. Ah, ya. Espérame, que déjame ver. Ya, a mí no me quedó muy claro. Ya. Pero anoté hartas cosas. Dígalas nomás. Esteban, tráeme mi teléfono. Mira, el origen del árbol de Navidad salía, la Biblia nos prohíbe que pongamos el árbol o pino de Navidad. Y somos libres de escoger si ponemos uno en nuestra casa o no. Al igual que todas nuestras decisiones, debemos ir en oración delante de Dios y actuar en obediencia a lo que sentimos que debemos hacer. Pero debemos tener claro que no hay base bíblica que nos prohíba adornar la casa para Navidad. Eso me apareció en una parte. Ya. Después me salía una pregunta que decía, ¿qué versículos parecen prohibirlo? Dicen, hay algunos versículos de la Biblia que parecen indicar que está mal decorar la casa con objetos de madera, pero en realidad hablan de la idolatría. Por ejemplo, los falsos dioses y el Dios verdadero. Acá me mandó a Jeremías 10:1-5. Ya. Léalo nomás si lo encontró. Ya, Jeremías 10, del 1 al 5. 1, 5, del 1 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de las manos, de manos artífice con buril. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Ya. Eso salió en Jeremías. Ya. Y después me tiraba a Isaías 44:14-15. También te justea, no se ve. Muy lejos. Hágase para acá, si yo no le voy a pegar. 44:14-15. Dice, corta cedros y toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ya, eso del... Es del pino, del cedro y todo. Si te fijas en Jeremías, habla de no hacer lo mismo que hacen las demás naciones. Resulta que el árbol, el... Ya. ¿Y ahora? Ahora sí. Me faltó otro pedazo que Ah, me ya. quedé con la duda. Mándale un mensaje al hermano que estamos en clase, que no le puedo atender, por favor. Ya. Que voy a llamar a chiquillos de nuevo. Así que no, voy a hablar a la mano misma porque no tengo el teléfono aquí. Que me llama y se corta la comunicación. Se baja el volumen. Ya, ahí, disculpa que me estaba entrando otra llamada y se baja el volumen. Ya. También me aparecía, ¿qué significa el árbol de Navidad en la Biblia? Ya. Decía, este árbol fue adornado con manzanas que para los cristianos representan las tentaciones y las velas simbolizan la luz del mundo y la gracia divina. Al ser una... ¿Pero qué dice ahí? Una especie... Letra. No me entiendo. Y al ser una especie, ya, el pino es símbolo de la vida eterna. Además, su forma de triángulo representa la Santísima Trinidad. Como Oye, que... eso no puede estar más rebuscado por la Iglesia Católica para justificar, porque si te fijáis, ese puro catolicismo romano pagano y no tiene ningún fundamento, pero mira, detrás del árbol, porque yo quiero avanzar con la clase, detrás del árbol de Navidad hay una simbología babilónica dedicado al dios Tammuz. Yo pensé que iban a encontrar algo relacionado con eso, pero quizá estaba bien que tuvierais todo esto para que te des cuenta, Tania y Walter, lo que ustedes encontraron en internet, puras falacias, puras mentiras, como ay, la luz simboliza la vida eterna, el árbol significa la Trinidad y las Y los manzanas, regalos y claro, es la... un cuento de vieja, pero hoy hay que tener. No sé, hay que ser muy cabro chico para pa tragarse ese discurso, po. ¿Te fijas tú? O sea, en el caso que nos presenta Roma, Roma está muy metida en la mente de las personas. Muy metida. El árbol, el pino, era un árbol perenne y significaba una pertenencia al culto babilónico y por ejemplo es una simbología del culto babilónico. El huevo de Pascua, no sé si encontraron algo del huevo de Pascua. Sí, decía que se, mira, me decía lo que encontré yo, se remonta a las fiestas anglosajonas ¿Ya? precristianas, cuando el conejo era símbolo de la fertilidad y estaba Asociado. asociado a la diosa Bien. Esther, a quien se le dedicaba el mes de abril y el honor de la fiesta de la primavera entre los pueblos del norte de Europa. Claro, eso es más o menos como eso. ¿Cómo dijiste que se llamaba la diosa? Esther. Esa se llama Ishtar. Esther. A la diosa Ishtar. O la diosa Astarte. Cualquiera de esas dos. Que eran directamente la madre de Nimrod. ¿Cómo se llamaba la madre de Nimrod? Semiramis. Semiramis, que en los demás pueblos cercanos tenía otros nombres. Y así los alemanes, los suizos y todo eso, todos Sí, empezaron. hablaba algo de los animales que se empezó a festejar como por ahí. Claro, entonces empezaron ellos, eran fiestas paganas, anticristianas, eran antes del cristianismo. Sí, pues se dice precristianas. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Todo eso la Iglesia Católica, para que nadie se sintiera ofendido, les dijo así: miren, resulta que el conejo de Pascua tiene un origen, el árbol de Pascua representa la Trinidad, los pecados de la manzana se adorna aquí con las velitas, significan los ángeles, qué sé yo, y así le embolainaba la perdida a todos y a todos les servía el reinado de Roma. A todos los tenía contentos, a los de acá les decía esto, a los de allá les decía esto otro, y a la larga estas festividades se bautizaban como cristianas y todos tenían derecho a seguirlas festejando. Total, había que mantener al reino contento. Y los cristianos empezaron a perder su identidad, o sea, los verdaderos hijos de Dios, porque no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Los seguidores de Jesús se llamaban los del camino y fueron perdiendo su identidad y los pueblos que se opusieron a Roma, para que ustedes sepan, los mataron. A los pueblos que se opusieron a Roma, los exterminaron. Si ustedes se ponen a leer la historia, se van a dar cuenta de la odiosidad que tuvo Roma de matar millones y millones de personas en el mundo, miles y miles. Y eso es lo que dice Apocalipsis, que se embriagaba con la sangre de los santos, que hacía negocio con vidas humanas y que hacía atrocidades, que hace hasta el día de hoy. Si hoy día no se ven las atrocidades porque están todas camufladas. Pero antiguamente fue muy, muy duro la forma en que hicieron las cosas. ¿Y hay alguna otra tarea? Eso Ya, entonces vamos a orar para seguir con la clase. ¿Le parece? Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Señor, por este momento en que rogamos que su presencia descienda en nuestro hogar y en el hogar donde está Walter con Tania. Ruego, Señor, que usted ponga paz allí en ellos. Que el amor de Dios les cimiente, les bendiga. Pido que usted, Señor, perdone nuestros pecados, perdone nuestros arrebatos, nuestras faltas, perdone, Señor, tantas cosas que cometemos en secreto. Necesitamos el señorío del Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo. Pedimos que usted abra nuestro entendimiento a través de estas enseñanzas, de su palabra, porque sus palabras no vuelven vacías. Gracias, Señor Jesús, por todo su amor y misericordia. Amén y amén. Bien, la semana pasada quedamos en el capítulo 11, ¿cierto? En el versículo 10. Sí, lo dependían tus deseos. Porque ya vimos lo que ocurrió en Babel, que Dios destruyó, ¿cierto? O sea, Dios dispersó ahí en la Torre de Babel y los confundió su lengua. Y de ahí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Imagínense que en ese tiempo había un puro idioma, pero después todos recibieron un idioma completamente diferente. Descendientes de Sem. Ya vamos a leer un versículo cada uno, Walter, Tania, Irene y yo, ¿ya? Desde el versículo 10 en adelante. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Tania. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Selah. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas. Sigue Walter. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. 16. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Peleg, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, engendró hijos e hijas. ¿Cuál? Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y Nahor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nahor 119 años después de haber engendrado a Taré, engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, y Nahor y a Aram. Hasta ahí nomás. Aquí llegamos a Abraham. Miren, fíjense, los descendientes de Sem, ¿cuántos vivían después del diluvio? Igual hubieron unos que vivieron como 400 años, ¿se fijan? 500 años más o menos. Sí, Sem vivió 500 años y Arzafat vivió, vivió 30 años y Arzafat 403 años vivió el hijo de Sem. O sea, igual vivían sus buenos años. Algunos de ellos a los 30 años engendraban al hijo mayor, que era el que valía para la genealogía, y después engendraban hijos e hijas, no se sabe cuánto, pero los que siguen en la línea son estos que se nombran. ¿Te fijan ustedes? Para poder llegar hasta una línea, que es la línea que en el versículo 26 nos importa, que dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. O sea, Abraham, Nahor y Harán eran hermanos. Y estos hermanos empiezan a salir en Génesis. Aquí es importante entender esto, porque como que Dios pone los ojos en los hijos de Taré, pero el Señor llama al hijo, que es Abraham. Mire, el 27, vamos a seguir leyendo cómo estábamos, del 27 en adelante. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Tania. Y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terá aún vivía. Luego Abraham y Nahor tomaron esposas para sí. Sarai era el nombre de la esposa de Abraham, y el nombre de la esposa de Nahor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca. Fíjense, eran como familiares los que se estaban casando, ¿eh? ¿Por qué? Porque era hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea, el 29, ¿qué dice Walter? Léelo tú ahí. Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Ah, perdón, Tania. Te lees del 31 tú, Tania. Terá salió de Ur, de los Caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham y su nieto Lot, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y se establecieron allí, nene. Y fueron 205 años los días de Taré, y murió Taré en Harán. Y murió Taré en Harán. ¿Se fijan? Taré era el padre de Harán, y parece que Harán era la tierra, tenía el mismo nombre de él, porque sí. Ahí murió también, po. Entonces, fíjense bien, el versículo dice, el versículo 12 el capítulo 12 es aquí donde empieza la historia de nuestra fe, en el capítulo 12. Miren, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendiceré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Miren, algo vio Dios en Abraham que le dice esto. Le dice, sal de entre de la tierra y vete de ahí, de entre tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios le mostró dónde tenía que irse. ¿Se fijan? Entonces, lee el versículo 4 en adelante, el 4, la Daniel 5, la Irene el 6 y yo el 7. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de Mor. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. ¿Por qué? Porque Abraham ya salió de la gran metrópoli y se fue con su sobrino y con todas sus pertenencias, porque Abraham era un pastor de ovejas. Él era pastor de ovejas y era nómade. ¿Por qué era nómade? Porque salió obedeciendo la voz de Dios. Vete de aquí hasta la tierra que yo te iré. Y eso era como sale, pero sale sin dirección. Yo te voy a decir dónde, pero no le dio la dirección. Entonces, la historia de Abraham es que Abraham toma a su sobrino, a Lot, y sale con Lot, ¿cierto? Y atraviesan hasta un lugar, hasta el país de Siquén, hasta la encima de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿A quién le toca leer? ¿A ti? A ti. ¿A mí? No, pues yo leo. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se le edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Mira, aquí es la primera aparición del Señor. Ahí podrían ustedes subrayar. Es la primera aparición que tiene Abraham, porque en la otra... dice que él escuchó la voz nomás, pues dice el Señor, dijo a Abraham, pero acá dice que el Señor se le apareció en la tierra. Uh-huh. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar. Luego, y el Señor, espérate, un altar al Señor que se le había aparecido. Ya lee, Walter. Luego, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Dale, Nel. Tania. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Aquí Abraham ya se está acercando a la tierra que el Señor le dice. O sea, aquí Abraham se está acercando a Egipto. Y él va haciendo un altar, va escuchando la voz del Señor, no conoce al Señor, pero tuvo que haber sido algo tan importante para él que obedeció a la voz del Señor. Po. Y lo adoró en ese lugar. Y lo adoró. Hizo un altar para él. Es como lo que nos pasa a nosotros. El Señor, no sé si le ha pasado a usted, pero el Señor nos dijo, salgan del mundo, empiecen a adorarme. Y uno empieza entonces a adorar al Señor, y empieza a orar, agradecer, empieza a buscarle, empieza uno a dejar cosas, y empieza uno a tener una vida de oración, de agradecimiento, de a vivir algo que los demás no viven. ¿Se fijan? Sí. Esto empezó a pasar con Abraham. Fue un llamamiento de Dios, y eso es lo que pasa con nosotros. Dios a nosotros nos llama. Por alguna misericordia, Él ve algo bueno en nosotros. Algo, verán, ¿sí? Él ve nuestra historia, ¿no? Y nos ayuda. Pero los que tenemos que encontrar el camino somos nosotros. Nosotros tenemos que vivir bajo la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el amor. A Dios le servimos por amor. No le servimos por otra cosa. No le servimos a Dios por querer algo, le servimos a Dios por alcanzar algo, le servimos por amor. Y eso es lo que Dios buscaba en su siervo Abraham, y eso lo convirtió a él en un hombre especial. Ya, entonces el capítulo, el versículo 10, ¿a quién le toca? En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Mira, ¿no les parece curioso esto? Pero no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que leímos antes, pero Abraham era hermano de su esposa. Era como hermanastro, ¿cierto? Eran como indirectos. Eran hermanos, medio hermanos. Es como cuando se casan los primos, entre primos de primer grado. Eran familiares. Entonces le dice, di que eres mi hermana para que no me maten. Fíjense ustedes, ¿quién había llamado a Abraham? ¿Quién fue? Dios. Dios. Pero Abraham tenía temores. Él pensaba que lo iban a matar. Lo iban a matar porque era la mujer era muy bonita. Era como si yo le dijera a Irene, eres tan bonita. Di por favor que eres mi hermana o que eres mi tía, no sé, pero para que no me maten. O como el Walter le dijera a la Tania, que, ¿no es cierto? No, di que eres mi hermana o que, no sé, que para que no me maten. ¿Por qué? Porque había un miedo. Y eso nos pasa a veces nosotros. Nosotros no queremos a veces creer en el Dios poderoso que tenemos y buscamos el acomodo. Y esto le pasó a Abraham, pues imagínense, Dios lo había llamado, Dios estaba con él, pero el hombre no entendía quién era Dios. Pensaba que a él cualquiera lo podía matar. Entonces, ¿a quién le toca leer? A mí. Ya. El 14. Ya. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Entonces el faraón le dio a Abraham mucho regalo a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaras que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Miren, miren qué importante este relato. Fíjense bien, Dios permitió que Abraham pasara por Egipto porque había hambre por la tierra, ¿cierto? Uh-huh. Y Abraham como que se da cuenta que su esposa es muy bonita, así como, como la nene. Entonces dice, chuta, puede ser que me la vayan a quitar. Y no tenía tan poca razón Abraham, porque cuando él entra a Egipto, todos se dan cuenta de Sarabo, tanto que los funcionarios le llegan el comentario al faraón, y el faraón la manda a buscar, se entusiasma el faraón y le empieza a dar regalos para hacerse el lindo, y Dios le manda un juicio a faraón porque quería agarrarle la mujer. Y el hombre que había entrado a Egipto por hambre sale de Egipto rico. Sale con camellos, con siervos, con... Lo mismo que pasa con nosotros en este tiempo de pandemia que ha pasado. ¿Dónde nos ha prosperado el Señor a nosotros? En tiempos donde hay hambre en la tierra, donde otros perecen, a nosotros el Señor nos ha bendecido. Eso es lo que hace el llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado para que se muestre en nosotros el poder de Dios, por servirle. Entonces Abraham tenía una, ¿cómo se llama? Una preocupación, ¿cierto? Capaz que me maten, vamos a entrar allá, pero él no sabía que Dios iba a usar esa instancia también para bendecirlo, para hacerlo rico y para ejecutar temor en Faraón. Porque cuando nosotros andamos con Dios, no importa quién sea el personaje grande que nos toque vivir al lado. Si Dios está con nosotros, ese va a temer. No por nosotros, sino por el Dios que nosotros cargamos o el Dios que nos guía a nosotros. Es Dios el que les guía a ustedes. No se le olvide, Tania. No te veo los ojos. A ver, ahí. No se le olvide que las cosas que ustedes tienen, lo que Dios les da, no es porque ustedes sean importantes o sean algo especial. Lo que ustedes están viviendo es de parte de Dios. Lo que yo vivo con Irene es de parte de Dios. De que podamos levantarnos, que podamos peinarnos, que nos podamos bañar, ya eso es una gran cosa. Que podamos trabajar, que podamos ser prósperos, que eso es otra cosa extraordinaria. Eso se llama bendición. Entonces tenemos que aprender todos los días a ser agradecidos, de dar gracias a Dios, porque Él nos llamó, Él nos dijo: salgan de entre sus parientes, salgan del mundo, salgan de las corrientes del mundo. Era necesario que Dios llamara a Abraham de aquí, de donde estaba Babilonia, donde estaba el conejo de Pascua, donde estaba el árbol de Navidad, donde estaba el dios Sol, donde estaba el culto babilónico, donde estaba la diosa Ishtar. Era necesario sacarlo de ahí y llevarlo ahora a una tierra. Vete a la tierra que yo te diré. Anda para allá. Y en el camino Dios hace que haya una hambre en la tierra, pero no importa. Ahí en medio de esa hambre yo te voy a bendecir. Y eso nos dice a nosotros el Señor. En esta tierra nosotros vamos a ver el poder de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No mirar nuestra bajeza, porque si empezamos a decir, oh, yo no valgo la pena, yo aquí, yo acá, no sé. Miremos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sí, que eso mismo que tú nos decís, yo lo he pensado en este tiempo que hemos vivido con la Tania. Porque cuando empezó todo el tema de la crisis, del estallido social, vinieron muchas preocupaciones. Y estuvimos todos en un momento de aflicción porque todos pensábamos que la cosa iba a estar mal. Pues. Y fue en estos tiempos donde nosotros hemos visto más la mano del Señor en nuestras vidas. Sí, pues. porque se nos ha prosperado. Todo lo que hemos hecho, hemos tenido, el Señor ha estado ahí y nos ha prosperado. Y en gran manera. Y es como lo mismo que tú nos estás explicando de que lo que le pasó a Abraham. Hubo hambre en la tierra y el Señor en medio de esa hambre se manifestó y lo hizo, lo sobreabundó en todo lo que necesitaba. Claro, es que de eso se trata, que podamos ver eso, que eso se repite en nosotros. ¿Sabes por qué se repite? Porque nosotros somos hijos de Abraham, por la fe. Abraham es nuestro padre espiritual, o sea, nosotros no le decimos padre Abraham, ni Abraham es el padre eterno, no es eso. Pero Abraham, por cuanto él creyó, y el Señor le dio una, le dijo, mira las estrellas si las puedes contar, mira la arena si puedes contarlo, así será tu descendencia. O sea, somos descendientes de Abraham por la fe, porque él creyó. O sea, él porque creyó a Dios, Dios le llamó por justicia, le tomó por justicia y se convirtió en el amigo de Dios. Y nosotros somos descendientes de esa fe, la fe de Abraham. Nosotros no tenemos la fe evangélica. Nosotros no tenemos la fe católica. Nosotros no tenemos esa fe. Nosotros tenemos la fe de Abraham. Esa es la herencia, que no se nos olvide. A nosotros el Señor nos sacó del mundo, nosotros no estamos en el mundo. Por eso que el Señor Jesús decía que nosotros no éramos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por esa causa. Porque nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia es celestial. Nosotros vamos a ir a rellenar el espacio vacío que dejaron los ángeles caídos. Vamos a ir a traer un orden al caos cósmico, que no sé qué cosas pudieron haber pasado porque no se nos ha revelado todo eso. Pero nosotros venimos a tener una más alta jerarquía porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y en la fe de Abraham venimos a ser constituidos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe, porque a través de Abraham se dieron las promesas de que vendría el Hijo de Dios, la simiente de la mujer. Y Jesús ya vino. Y nosotros ahora estamos esperando su segunda venida. Y estamos esperando el juicio final. En ese periodo estamos nosotros, en el periodo en que quizá incluso se pueda manifestar el anticristo en la tierra, porque no lo sabemos, y se pueda manifestar también el juicio a la gran ramera. En ese tiempo estamos, nosotros estamos viviendo un tiempo entre Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, ahí estamos. Nosotros estamos a la entrada de Apocalipsis, estamos viviendo parte del Apocalipsis. Y es por eso que nosotros debemos de animarnos, porque no, esto no es un juego. Esto no es una cosa de un rato. Tenemos que luchar contra nuestras pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones no solamente es sexo. Las pasiones son los enojos, la flojera, el desaliento, la indiferencia, las peleas. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que sobreponernos. Decir, pucha, ayúdeme, Señor, ayúdeme en mi fe. Tenemos que hacer crecer el hombre interior. El hombre interior, la mujer interior que hay en ti, Tania, que hay en ti, Irene, la mujer interior. Bueno, si hablamos de hombre, bueno, tenemos que hacer crecer la nueva criatura, que es según Dios. Así que, bueno, vamos a dejar la lectura hasta aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a continuar ahondando en la fe de Abraham, porque es una fe muy linda. Es una fe muy linda. Entonces, ¿en qué versículo quedamos? En el capítulo 12. ¿Ah? 12:10, ¿cierto? No, terminamos, Pavel. O sea, terminamos el 12. Entonces quedamos en el capítulo 13. Para hombre orden a su gente acerca de Abraham y les acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Ahí terminamos. Ah, ya. Ya, entonces vamos a empezar el capítulo 13 la próxima semana. Ya. Ya, entonces, bueno, tarea no les voy a dejar esta vez. ¿Para qué? Para que empecemos a ver la ¿cómo se llama? La vida de Abraham, porque aquí en la vida de Abraham hay mucho que desmenuzar. Hay mucho que desmenuzar, así que ya pasamos por la parte de lo que es Babilonia, pero así a grandes rasgos ya les quedó más claro lo que es Babilonia. Babilonia es un sistema. Es el sistema que hoy día gobierna todo en el mundo. Todo. Todo lo gobierna Babilonia y todo está en torno al dios Sol o a Satanás, que Satanás es el dios Sol. Satanás es el que mueve todos estos hilos. Así que... Es como lo que pasa ahora, la Babilonia ahora es la manipulación que estamos viendo. Babilonia la grande, la ramera. Así que, ¿qué les parece, chiquillo? Una pregunta. ¿Alguna pregunta, Tania? No te veo, Tania, los ojos. Ahí. No, interesante, pues igual entendí el mensaje y igual habló a mi vida este estudio en este momento. Ah, qué me bueno. Llegó arte. Y contenta porque pude entender. Está bien, pues. Qué bueno. Eso, de eso se trata, que el Señor nos hable. Que la palabra es viva. ¿Y tú, Walter? Ahí, no, pues igual lo que te comentaba, porque sentí que lo que pensábamos y lo que conversábamos con la Tania venía de parte del Señor, porque por algo yo ya lo había entendido. Que todo lo que estábamos viviendo y todo esto, en todas estas cosas se manifiesta el Señor. Como no notamos más. En todas estas crisis o en todos estos problemas, siempre el Señor se manifiesta en todas nuestras dificultades. Porque de ahí, como le decía a Pablo, que le dijo, bástate de mi gracia, sí. que mi poder se manifiesta en la debilidad, algo así le dice, ¿no? Se perfecciona en tu debilidad. Se perfecciona. Sí, entonces lo mismo, porque cuando nosotros en nuestra vida pasamos dificultades, son debilidades que vamos teniendo, y el Señor en esas dificultades que vamos teniendo se va manifestando también en nuestras vidas, sí. Y lo podemos ir entendiendo. Dios se agrada cuando, a pesar de las dificultades, le seguimos sirviendo. Por eso que si caemos a la cárcel, o a la enfermedad, o a cualquier cosa, en cualquier circunstancia, Dios siempre se va a glorificar. Recuérdense lo que pasó con José, que cayó a la cárcel. Y justamente por su hermano, fue vendido como esclavo y después cayó a la cárcel. Pero después, allí en la cárcel estaba su boleto para ir a convertirse en gobernador. Dios hace esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar nosotros? Que a pesar que a lo mejor estemos cansados, con una enfermedad o con lo que sea, si estamos sirviendo al Señor, estamos en el camino correcto. Hay que confiar, hay que seguir caminando, hay que seguir actuando. Esto no es por nuestras fuerzas. Esto no es, ¡ay, pucha! Yo no sé por qué me llama a mí el Señor, ¿por qué no llamo a este otro? Porque Dios sabe trabajar. ¿Por qué Dios llamó a un viejo de 75 años? ¿Por qué sin no hijo. Sin hijo, prometerle descendencia. Dios llamó a Abraham, un viejo sin hijo, y le dice, vete de tu tierra. ¿Para qué? Para darle una herencia. ¿Dios para qué lo está llamando a ustedes? Para darles una herencia. ¿Para qué me está llamando a mí? Para darme una herencia. Yo tengo una herencia espiritual. Parte de esa herencia espiritual son ustedes. Por eso que el Señor me hizo ser drástico contigo en algún momento. Para prepararte, porque Dios había puesto sus ojos en ti. Porque hay algo de Dios en ti, hay algo de Dios en la Tania. Por eso ustedes no... Tania, tú tienes algo de parte del Señor. Valórate. Esfuérzate. Cree. Déjate de actuar como una niña chica. Y cree solamente. Confía en el Señor, porque esto no es un juego. Esto es tu vida. Aquí en la tierra se escribe el libro de la vida de Tania. todo lo que hay en Tania, lo que hay en Walter, lo que hay en Irene, lo que hay en mí. Si nos caemos, si no hemos tropezado, hay que levantarse, no hay que darle lugar al enemigo, porque el enemigo es astuto. ¿Dónde quiere trabajar el enemigo? En la cabeza, en nuestra mente. Diciéndonos, no, que tú nunca vayas a cambiar, que aquí, que allá. Esas son puras mentiras del enemigo. Fíjense en Abraham. Dios lo llamó y él obedeció. Salió al tiro Abraham. ¿Tenía problemas? Sí. ¿Yo por qué quise decirle que él tenía un miedo? Tenía un miedo, pues salió con un miedo y le dice a su esposa, pucha, eres tan bonita que me pueden matar, dile que eres mi esposa. Aún eso, que eres mi hermana, aún eso Dios lo convirtió en bendición. ¿Se fijan? Porque Dios no ve lo que mira el hombre, Dios mira más allá. Entonces, recuerden esto, Dios los está llamando a ustedes, no porque el pastor sea un loco, no porque el pastor está viejito, está... No. Dios los llamó a ustedes, no porque Dios no tenga nada que hacer, pero Dios ha venido mostrándoles señales a ustedes que se han cumplido. El Señor les dijo, si haces esto, Dios te va a dar un auto. Si te casas, el Señor te va a dar una casa. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Ha cumplido. Entonces, ¿qué? Son señales que se van cumpliendo. Dios va marcando el territorio de aquellos que el Señor quiere hacer algo. Dios quiere alcanzar a través de ustedes a muchas personas. Quiere alcanzar a través de ustedes a los que están sufriendo, a los que están en la droga, a los que están en la mentira, a los que están metidos en Babilonia. A esos quiere alcanzar el Señor. A los que se están perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Ahora, ¿quién les va a ellos a dar a conocer Dios? Ustedes, pues. Por eso que el Señor los está preparando. Por eso que el Señor les está dando capacitación. Por eso que el Espíritu Santo está tomando todos estos medios. Entonces ustedes, ámense más, perdónense más, peleen menos, quiéranse, son jóvenes. Tienen una linda familia, tienen unos lindos hijos, tienen lindas promesas, luego van a tener su casita, pero también no se olviden nunca que tienen responsabilidades. Pero en esas responsabilidades Dios siempre les va a ayudar. Dios les ha ido enseñando y les va a seguir enseñando para criar a sus hijos, para hacer las cosas bien, como a Dios le agrada y para seguir recibiendo la guía del Señor. Amén. Amén. Amén. Oremos. Ya. Oremos. ¿Quién quiere orar? Tania. Un grillo quiere orar. Un grillo. Ya, la que está más callada va a orar, entonces. Tania. Ore, pues si Dios le llegó la palabra a su corazón, ore por la palabra que se ha entregado a su vida. Es lo mejor cuando Dios te habla y mejor... Date gracias. Sí, pues aprovechar ese momento de vulnerabilidad del hombre que tiene uno. Reconocernos delante de él. Amén. Ya. Oramos todos. Amén. Señor Jesús, vamos delante de su presencia. Amén, Padre. Señor. Veramente vamos a darle las gracias, Señor amado, por un día más de vida, por nuestra vestimenta, nuestro alimento. Sí, Señor. Y le pedimos perdón por cada una de nuestras faltas. Sí, Señor. En este momento le quiero dar las gracias por este estudio, Señor Jesús, que ha llegado a nuestras vidas. Le pedimos más sabiduría, entendimiento, que ayude a nuestros pastores para que nos puedan seguir enseñando tu palabra, Señor amado. Padre amado, por todas las bendiciones, Señor Jesús, renueva nuestras fuerzas, Padre amado, sí, bendice nuestro hogar, el hogar de Irene y de Abel, que se esté teniendo su misericordia entre nosotros, Señor amado. Señor. También le pedimos por cada una de nuestras familias, Señor Jesús, que puedan llegar a su camino, Padre amado. Sí, Señor. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Un grande abrazo para ustedes. Y no sé si nos van a invitar al cumpleaños de la niña, bro. Nosotros queremos ir. ¿Eh? Ah, ya, porque no. Son los niños. Ya, pues. Ahí vamos a estar entonces. ¿A qué hora es? Lo vamos a hacer a las 5:30, pero ustedes vean ahí si vienen más temprano. Pues. Ya, vamos a coordinarlo. Ya, chiquillos, tenemos que despedirnos porque la Irene tiene que unirse a otra reunión ahora. Estuvo muy buena la enseñanza, como siempre. Así que nos queda estudiar en la semana y no hacer la tarea última hora. No, no les di tarea ahora porque me dio lata a ver que algunas personas no hacen las tareas. Que la andan a última hora ahí, yo digo, pucha, oye, el ánimo que le dan al profesor. Tenía que tocarle a la nene porque las otras veces nosotros íbamos a estar en la última hora. La paciencia que... Para cada uno. Y eso que no estoy pidiéndole al señor paciencia, imagínense. No le pide mejor. Así que... así que bueno. Y imagínense que la tengo como la alumna que me ayuda. Imagínense. No, pero yo igual voy a hacer esa tarea para cualquier momento la voy a poder exhortar. Tenéis que hacer la del árbol de Pascua y del sol y toda la cuestión. Del conejo porque, y de todo. ¿De dónde viene? De Babilonia. ¿Ya? Sí, porque eso hay que tenerlo claro, sobre todo en este tiempo, porque está entrando mucha fortaleza mental mundana. Estaría bueno que hicieran un estudio así de eso más a fondo, porque se puede exhortar al resto de la gente. Igual el programa de que ustedes están haciendo en la radio o como el Señor lo está ayudando a trabajar, igual eso llega a vida. Llega a harta vida. De alguna u otra manera esos mensajes se van dispersando y van generando un cambio en la gente. Es que sí, cuando... como decís tú, Abel, encontramos puras tonteras camufladas en internet. Sí. Pero ustedes tienen más discernimiento en eso que mucha gente quizás que todavía piensan que es normal el árbol y que es bonito y que esto es lo mejor del mundo. Claro. Es que vivimos eso muy fuerte, pues desde chiquititos nosotros estamos con esa cuestión y yo ahora que grande, imagínate, lo estoy sacando de mi corazón y me dolió estar todo este tiempo tan ciega, pues. Sí, y que en mis, no sé, pues 20 años de estar en los caminos del Señor, ni un pastor me lo dijo. Y lo siguen todavía, y lo ignoran, o no lo enseñan, o no lo quieren decir, porque quieren, le van a sacar toda esa magia a la iglesia, y qué mejor la verdad, pues, es la verdad. Mi amor, vaya a su clase. Sí, voy a introducir. Ya, vaya nomás. Ya, aquí permiso. Yo sigo conversando con ustedes. Si es la Irene la que se tiene que ir, no quiere irse ahora. Un beso. Chao, chao. Ya. Vaya. Ya. Que la bendiga. Ya. Bueno. Sí, pues yo le pedí al Señor que me ayude para dar clase de esos temas, pero... no me sale po, porque no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Entonces estoy enchufado con diferentes cosas, pero lo importante es poderlo transmitir a ustedes esto. Sí. Y porque al final se puede armar o no se puede armar.